Tal como hemos prometido ayer, vamos a hablar hoy de nuevos fantasmas de Roma. Nunca cumplimos con estas promesas, pero a veces sí. Y hablaremos de un fantasma romano, que es el fantasma de Nerón. Un fantasma muy malo, porque calcule, si Nerón era malo, el fantasma de Nerón debe ser malísimo. Por ejemplo, el fantasma de algunos tipos que han sido buenos suele ser malo. El fantasma de los que han sido malos es pésimo. Nerón murió en el año 68, no en 1968, sino en el año 68. Curiosamente, teniendo en cuenta todas las maldades que había hecho durante su vida, nadie tuvo interés en profanar su cadáver. Muy rarísimo. Suena, escrito así, suena como si hubieran ofrecido el cadáver a la profanación y no hubieran aparecido interesados. De cualquier modo, a la mañana siguiente de su muerte, la nodriza de Nerón, la fiel Actea, no solo había sido su nodriza, sino también su amante, que es lo que sucede cuando una sigue siendo nodriza pasada cierta edad. Bueno, la fiel Actea rescató el cuerpo de Nerón, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna, como correspondía. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los rastros del disparate urbanístico neroniano. Ustedes saben que Nerón, según se dice, mandó incendiar Roma. Al menos hay fuertes sospechas de que fue él. Y al parecer tenía pensado, incluso lo hizo en algún caso, construir sobre las cenizas del incendio nuevos palacios. Pero estos palacios fueron demolidos y sepultados bajo nuevas construcciones por los emperadores sobrevinientes. Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio. Y en verdad no hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones neronianas en beneficio propio. Trajano, ya bastante tiempo después, terminó de liquidar la herencia arquitectónica de Nerón, edificando sus termas, las termas de Trajano, sobre los restos de aquel palacio, la Domus Aurea. Lo que no resultó tan fácil de eliminar fue su fantasma. Recuérdese que Nerón murió en circunstancias extremas, que es una especie de asesinato, de suicidio forzado. Sus últimas palabras fueron algo así como: qué gran artista, peor del mundo. Con voz de actor argentino de la década del 40. Qué gran actor, peor del mundo. Qué gran artista, peor del mundo. Bien. El fantasma sobreviniente no fue tan fácil de eliminar como las construcciones de Nerón. Aunque algunos han asegurado que vieron el espectro de Nerón en los alrededores del Coleopio, cerca de lo poquísimo que aún permanece de su viejo palacio, todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro de Nerón fue otro: la explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia. Parece que allí depositó Actea la urna, una urna de pórfido rojo con las cenizas del finado Nerón. Si ha visto pasar al fantasma de Nerón como una ráfaga, dejando caer un leño encendido. Parece que el leño y el fuego del leño también son espectrales. Jamás se lo ha visto al fantasma con toga, sino con una pesada coraza. Este fantasma ríe y sangra. No habla jamás, pero sí canta. Ya saben ustedes que en vida Nerón cantaba. El lugar donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Ya se sabe que los hechiceros buscan los lugares que más contacto han tenido con el mal para convocar demonios. ¿Dónde va a ir usted a buscar demonios sino allí donde el mal ha estado? El caso es que era uno de los aquelarres más famosos que han existido. Incluso se corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal, otros dicen que era un roble, andás a ver, de 15 metros de altura sobre aquel sepulcro. Y allí, en ese nogal, encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. Los espíritus nefastos suelen alojarse en árboles, siempre y cuando estos árboles tengan algo de nefasto. Imagínese un nogal regado por las potencias infernales, debe ser bastante adecuado para un demonio. Recuerdo aquel árbol sería todavía mejor, el que citaba Chesterton, que era un árbol que se comía a los pájaros. Era un cuento bastante chocante, pero literariamente impecable. El árbol comía a los pájaros que se posaban en sus ramas, y en vez de hojas tenía plumas. Un árbol maligno era aquel, y este también. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecerse allí mismo, ¿no?, rodeado de una corte de demonios que tenían la forma de cuervos negros. Que ese era el lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos, del muro torto que quedaba por ahí, y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba, es decir, espíritus provenientes de otros foros iban allí, porque ese era el centro, ¿no? Todo esto no solo era creencia popular, como veremos, las más altas autoridades tomaron intervención en el asunto. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la Vía Flaminia y del Nogal quedaron prohibidas. Pero igual iba, ¿no? El espectro seguía apareciendo y con él sus adoradores, no ya de Roma, sino de toda Italia, amenazaban con convertirse en un problema de orden público, además de religioso, ¿no? Porque llamaban unos líos bárbaros. En el año 1099, el señor Reinero de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II. ¿Qué hace Pascual? ¿Cómo va, Pascualito? Apenas fue nombrado este papa, indicó que antes que nada se proponía resolver el problema del espectro de Nerón. El mismo año de su entronización, Pascual II comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para empezar a espantar a los demonios. La gente, imagínese, justo ahora. La tercera noche, según dijo Pascual, se le apareció la Virgen y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del fantasma. Así que al día siguiente el Papa, ya con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de debajo del nogal las cenizas del muerto y las arrojó no más al Tíber, más o menos a la altura del actual puente Margarita. Tomó la ceniza de Nerón, las arrojó al Tíber y se quedó tan fresco. Luego, para conjurar definitivamente la aparición y en agradecimiento por la ayuda de la Virgen, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo suerte con esos conjuros, una suerte, resultó a medias, ¿no? El espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero empezó a aparecer en otra parte, se mudó. Vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro, indignados incluso con el Papa. Le decía, usted mucho conjuro, sí. Y ahora se me aparece en la esquina de mi casa. Haga algo, don Pascual. Otros también indignados aseguraron que el emperador había aparecido en los alrededores de la Plaza Sempione, al final de la vía Nomentana. En cada sitio el Papa hizo otro conjuro y funcionaron aquellos conjuros. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque después de todo la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual, ¿no? Este Papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual, pero lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Le sugirieron entre latigazo y latigazo, que ningún pontífice podía quedar a medio camino, como alma en pena, y que solo los pecadores molestaban después de muerto. Bien. Una curiosidad. Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la pequeña capilla que se erigió sobre el Noval. Gregorio IX la amplió en el año 1213, y sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV, Alejandro VII, etc. Allá por el siglo XVI, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca. 16 y 17 entonces, no 18. La primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia, allá en 1742. Y es la actual Santa María del Popolo, que guarda el secreto del fantasma imperial junto a algunas obras de arte. Allá hay un par de cuadros del Caravaggio, uno del Rafael y así. Según se dice, el altar mayor de esa iglesia, atención a los que van a Roma, es Santa María del Popolo. Sí. El altar mayor se instala exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas. Uh-huh. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Uh-huh. Así que cuidado si andan por Roma. Sí. Y pasan cerca de Santa María del Popolo y ven una sombra que canta y deja caer un leño encendido. Uh-huh. Es Nerón. Guarda. Agáchense porque es Nerón. Y es un fantasma peligroso, como se ha dicho al principio de esta charla, porque si Nerón vivo era malísimo, el fantasma es el peor de todos. Claro. Que no te cante. Sí, que no te cante, no hay que dejarse cantar. Pero acá no dice que haga nada el fantasma. Claro, aparece, bueno, pero claro, bueno, pero a mí para asustarme me tienen que decir qué te hace. En realidad no, yo con solo ver un fantasma me asusto de solo verlo. Sí, ¿no? Encima me haga algo. No, claro, con que hable, con que grite. Ya estoy asustado, señor fantasma. Sí, sí, le digo mientras corre, me pegan los talones en la espalda, imagínese. No. Escóndase y asuste a otro en un ratito. Ahí en un nogal está, ¿no? Voy a tener en ¿usted cuenta. Vio alguna vez un fantasma? No, no he visto. No, he visto algunos muchachos que se disfrazaban de la corona. Sí, sí. Del chancho. Yo a lo sumo, como muchísimo le diré, estuve presente en algún suceso más bien misterioso, pero siempre explicable. Uh-huh. No, que esto no se puede explicar sino con la presencia de un fantasma, no, que se anda a saber. No hubo necesidad de llamar a ningún papa ni a ningún en mi casa no para andaba. Hacerlo desaparecer. Cuando uno no cree ahorra mucha plata. Si no tiene que recurrir tiene que andar recurriendo a terceras personas. Claro, hágame un exorcismo. No tiene que llamar a Rolón. Claro que ya, no. Polvos de Perlín Pimpín y de la Madre Celestina. Bueno, ¿a quién dedicaría Rolón este relato? Es cosa que no puedo adivinar porque no hay ni una mujer. No hay minas. Como para que se va a ver. Es raro. Sí, hay una. La nodriza que enterró la ceniza de Nerón. Al revés. Actea, la que fue nodriza y después no. Novia. Después novia, sí, después novia. Bueno, se lo dedicamos a ella porque tuvo un gesto al rescatar el cuerpo, antes de que a alguno se le ocurriera profanarlo. Bien. Gracias. ¿Cómo no? Vamos a utilizar un tango cuyo título se adapta a cualquier fantasma, que es Volvió una noche. Uh-huh. Los fantasmas siempre son vuelven volvedores. Una noche. Y la mujer que vuelve en la letra de ese tango es también un fantasma. Ajá, sí. Una mujer sí. que vuelve es un fantasma. Uh-huh. Un hombre que vuelve es un imbécil. Pero, perdón por la gracia un poco machista. Sí. Pero lo que hay es que no se puede volver. Ya saben, es imposible volver a ningún lado. Yo estoy desde los 13 años tratando de hacer un pequeño regreso, alguna cosa que se parezca al regreso, y no. porque como todo está en perpetuo movimiento, como decía Carroll, ¿no? Qué frase extraordinaria la de Lewis Carroll, cuando decía, hay que correr muy ligero para mantenerse en el mismo sitio. Uh-huh. Yeah. Bueno, y así es la cosa. Cuando uno regresa, ya el sitio es otro. Es otro. Uno es otro. Primero se ha movido, no está en el mismo lugar. Uh-huh. Y no es el mismo, ni uno vuelve al mismo lugar, el lugar ya es otro, uno ya uno es otro también. Otro. Los que fingen saludarnos también son otros. Entonces se produce una colección de sustituciones patéticas, uh-huh. Así que es mejor ni siquiera intentar el regreso. Vuelve peor de esa situación uno. Sí, sí, vuelve mucho peor. Así que no hay que volver ni al colegio, ni a un trabajo donde uno estaba antes, ni mucho menos a un amor, a una novia o algo. Uh-huh. Para ver, oye, mirá, qué cosa. Basta. Te echó. Sí, está. Fuiste. Salvo que uno se convierta en otra persona y por casualidad, no a modo de regreso, sino a modo de ingreso, se encuentre con la mina en otro lugar, no volviendo, yendo los dos a otra parte. Uh-huh. Así hay que reencontrarse, es muy difícil. Sí, mucha casualidad. Es muy difícil, porque hay un olor a regreso. Que no te lo saca nadie. Que no se lo saca nadie, es el peor olor para el amor. Usted empieza a besar y siente olor a regreso. ¿A qué vine? Disculpame. Así que escucharemos este hermoso tango que tiene una gran implicancia fantasmagórica y que se llama Volvió una noche en la versión de Don Carlos Gardel. Adelante.